Está con nosotros, porque en realidad nunca se fue, obviamente, Mariano Randazzo, pero porque ahora va a ser su columna de Crónicas del Aire. ¿Y qué nos trajiste en el día de la fecha? En esta columna hablamos de radios comunitarias, campesinas, indígenas, alternativas, alternativas populares de nuestro país. Hoy les voy a traer, nos vamos hacia el norte de la provincia de Salta, la zona de las Yungas, a la ciudad de Tartagal, ciudad donde nació parte del movimiento piquetero a finales de la década del 90, una ciudad muy especial. En esa zona de nuestro país es la zona con mayor número de comunidades indígenas de distintos pueblos. Es el territorio donde hay, si se quiere, muchas etnias que han vivido ahí desde hace miles de años. Y producto de eso es la ciudad de Tartagal. Vamos a conocer la voz indígena. Tiene una particularidad esta radio. Nace como un proyecto de profesionales, antropólogas, licenciada social, etcétera, de la Universidad de Salta, que empezaron teniendo un programa en Radio Nacional. Ahí las comunidades empezaron a hacer esta experiencia de hacer radio, que incluso en distintos idiomas, no solo en español, sino también en wichí, en com. Y después nace la radio, finalmente, hoy ya plenamente gestionada por las comunidades, y la particularidad es que es una radio indígena donde participan varios pueblos originarios. En general, en las radios indígenas en nuestro país son de un pueblo, o es mapuche, o es guaraní, o es comechingón, o es mocoví, o es com. Es raro encontrar distintas etnias que gestionan una radio. Bueno, este es el caso de la voz indígena, y vamos a conocer a Cassandra Sandoval, quien fuera directora durante muchos años. Cassandra es comunicadora, es travesti, y nos cuenta un poco, quién es ella y qué hace en la voz indígena. Cassandra Sandoval es mi nombre. Yo trabajo hace 10 años en lo que puedo, en todo lo que me piden para la radio, desde y con las y los integrantes de la radio comunitaria La Voz Indígena. Básicamente, digamos, yo me formé junto a ellos, con ellos y ellas, porque yo comencé un proceso de trabajo desde la perspectiva de la comunicación comunitaria desde el momento en que me convocaron para hacer el primer taller de comunicación popular en la universidad y en las comunidades. Así que conozco la radio desde que era un papel, digamos, ¿no? Yo en ese momento estudiaba en la facultad y me propusieron hacer un taller, armar un taller junto a antropólogos, docentes que estaban a cargo de algunas cátedras, que ahora son mis compañeras de trabajo, digamos, y me fascinó el mundo y me metí por ahí, digamos. La palabra de Cassandra Sandoval contando cómo ingresó, cómo empezó en La Voz Indígena. Está en el centro de Tartagal, la radio funciona en un centro cultural que se llama Litana Prado, que es una artista plástica que hicieron homenajear dándole nombre a ese lugar. Le preguntamos a Cassandra por qué es importante o por qué era importante construir, fundar una radio comunitaria indígena en Tartagal. Empezamos a pensarnos ya como un medio que podía intervenir en la construcción del discurso radiofónico local, digamos, ¿no? Creo que lo que veíamos así a primera vista es que las comunidades, los pueblos, los parajes, la gente más alejada del casco céntrico de Tartagal y del norte no se veían reflejados. Las noticias, digamos, de la gente de campo no aparecían en las construcciones de los programas o al informativo televisivo. Y algo pasaba ahí en el medio, porque no podía ser, digamos, que en el lugar donde mayor concentración y presencia de pueblos originarios hay, haciendo una comparación con el resto del país, casi nada o nada se decía de lo que sucedía, ¿no? Si aparecían en los medios era porque habían cortado la ruta de acceso, qué sé yo, a la zona más ojera de Tartagal, o porque estaban cortando el puente que comunica Bolivia con Argentina, pero después nada más, ¿no? No se sabía nada de la vida cotidiana de los paisanos, no se entendía, digamos, cómo se construía la idiosincrasia y las prácticas culturales cotidianas de cada uno de los pueblos. Muchas y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que cruzando la ruta 34 ya por lo menos existían tres pueblos originarios con tres lenguas diferentes, con familias hablando lenguas diferentes, y uno, digamos, viviendo en un micromundo tan aislado, digamos, propio de ese universo tan mezquino e individualista, ¿no? Así que el espacio se construyó a partir de esas ideas, ¿no? Que fluyen constantemente acá en la radio y que se presentan ya como tensiones dentro de la radio, ¿no? Tensiones en el buen sentido de la palabra, porque te permite debatir, discutir, descubrir, compartir y hasta entender, digamos, ¿no? Por qué determinadas cosas pasan como pasan en Tartagal, digamos, ¿no? Radio La Voz Indígena de Tartagal, comunitaria, indígena, son casi 8 etnias las que han participado en la radio, y diversa. Me tocó estar, y por ejemplo, compartiendo un taller ahí en la radio, y encontrar gente de distintos pueblos originarios, pero a su vez, por ejemplo, pareja de chicas travesti, o pareja de chicos, o pareja solo de chicas, y de repente unas antropólogas. Claro. Bueno, todo eso convive. Bien variopinto, singular. Habla también de la posibilidad de en Tartagal encontrar un proyecto que contenga también todas estas luchas y disidencias, ¿no? Le preguntamos a Cassandra Sandoval, que es comunicadora, que es travesti. Bueno, ¿quiénes participan en La Voz Indígena? A ver. Todos los pueblos originarios que quisieron, que quieren y que querrán participar, eso hay que decirlo en esos tiempos, digamos. Nosotros siempre hemos tratado de involucrar a los históricos 7 pueblos indígenas, creo que hay más. Ellos hoy por hoy hablan por lo menos de 9 presencias étnicas y culturales en la zona, ¿no? Que han ido, digamos, resurgiendo a partir del reconocimiento de la presencia, de la diferencia que hay entre lenguas, ¿no? Por ejemplo, ahora el pueblo Yojis busca el reconocimiento formal oficial dentro del Instituto Provincial Salteño, y creo que el INAI ya se lo dio, pero muchos no saben que existe el pueblo Yojis, digamos, ¿no? Y es, bueno, para que la gente me entienda, un desprendimiento de la cultura wichí, digamos, ¿no? Y de ahí aparecen, acá uno de los comunicadores se presentó como comunicador Montaraz, y vos le preguntás y dices, bueno, ¿pero cuál es la etnia Montaraz? Y no, bueno, es la etnia wichí para el resto de la Argentina, pero ellos se autorreconocen Montaraz o Wesnayek, depende del lugar donde estés y de la diferencia dialectal que exista, digamos, ¿no? Pero ellos al dialecto no lo entienden como un dialecto, como nosotros, digamos, lo hemos estudiado y lo hemos aprendido en la facultad. Lo entienden como una lengua más, digamos, ¿no? Y por lo tanto se constituyen en pueblos, se constituyen en nación, digamos, ¿no? Cosa que hay que respetar, porque si así lo decide la gente del pueblo, es así, digamos, ¿no? Así que hoy por hoy, digamos que en la radio están presentes 4 pueblos indígenas de los 9 más o menos que se reconocen formalmente, además de las y los criollos, digamos, ¿no? Que también ha sido todo un tema, porque la radio se reconoce prioritariamente indígena, pero no excluyente del resto de la población. Cuando salió fue el único medio comunitario de la provincia de Salta, digamos, ¿no? Antes de la aprobación de la actual ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso también hay que aclararlo, porque todavía trabajamos sin licencia, por un conflicto administrativo que tiene la ley, porque nosotros, digamos, sin querer le hicimos un hueco, digamos, no fue nuestra intención, pero, digamos, que yo sepa, desde la perspectiva de la ley, no hay un artículo que reconozca comunitaria e indígena. Vos hablás de indígena o hablás de comunitaria, digamos, en la ley, ¿no? Y acá siempre nos autorreconocemos como comunitaria e indígena. Además, entramos a discutir con el resto de las radios indígenas del país, digamos, ¿no? Nosotros nos seguimos autodenominando así y entendemos que la ley tiene que encontrar el pasaje administrativo legal para que logremos obtener la licencia. Habla Cassandra Sandoval de La Voz Indígena, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente, mutilada por algunos decretos por el actual presidente Mauricio Macri. Esperemos que una nueva gestión le dé vida a esta ley por la cual tanto hemos luchado. Reconoce tres tipos de posibilidades para acceder a una licencia para poseer una radio: las radios privadas comerciales, las radios públicas del Estado, dentro de las cuales se autoriza a las radios de pueblos originarios, y las radios sin fin de lucro. Bueno, lo que planteaba Cassandra es un poco la experiencia de ellos, es una radio indígena y sin fin de lucro, entonces, bueno, como que la ley no contempla este tipo de figuras y, bueno, no tienen licencia, ¿no? Demanda que sucede en muchas radios. En la Argentina hay aproximadamente más de 40 y pico, creo que son 42, 43 etnias reconocidas por el Estado argentino, pero son más de 50 y siguen apareciendo esta cuestión de, por ejemplo, el pueblo Yojis, yo hace poco lo conocí, digamos, uno puede... No lo conozco. Es así, digamos. La realidad de los pueblos originarios, absolutamente invisibilizada. Y les cuento, por ejemplo, radiofónicamente qué hace La Voz Indígena. Hicieron un taller de memoria donde trabajaron, bueno, los recuerdos de las abuelas, de los abuelos que participan en la radio y que son parte de las comunidades. En particular, la historia de una de las autoridades del pueblo huichí, que se llama Nancy López. Es una señora flaquita, peticita, bueno, con mucha experiencia, con mucho valor, con mucho corte de ruta, con mucha organización de las comunidades. Una referenta del pueblo indígena de la actualidad, Nancy López. Y a partir de ese taller de la memoria que hicieron ahí en el Centro Cultural, nació un radioteatro que llevó dos temporadas, que cada emisión era como de 20 minutos, donde se actuaba y se grababa y se editaba desde las comunidades, y donde, bueno, fue uno de los puntos altos de la programación de La Voz Indígena, ¿no? Un radioteatro que contaba su propia historia, usando su propia lengua, bueno, cosas muy interesantes. Eso, si lo buscan, se puede encontrar, está en internet. Y bueno, siguiendo la charla con Cassandra Sandoval, le preguntamos, bueno, ¿cómo es que se sumó la comunidad LGTBI, etcétera, a la experiencia de Q, a la experiencia de La Voz Indígena? Se sumaron algunas chicas y chicos, digamos, del colectivo LGBTI tartagalense, porque también me toca coordinar ADISTAR, que es la Asociación de Diversidad Sexual de Tartagal. Es una ONG con personería jurídica, que no costó mucho armarla, que no tiene nada básicamente más que un papel y un reconocimiento jurídico, y después muchas amigas y amigos que tienen ganas de generar una presencia activa y propositiva en la realidad, en la cotidianidad de Tartagal y del norte salteño, digamos, ¿no? Es eso, básicamente, es muy parecida a muchas ONG del país, con particularidades como, por ejemplo, la de la presencia real de travestis indígenas, por ejemplo, ¿no? Que es la que es la población que más me interesa involucrar con y que trabaje con la radio. Pero también, digamos, es un proceso de trabajo muy lento, porque en principio digamos, hay una particularidad en las comunidades con la presencia de personas con identidades sexuales diferentes, digamos, ¿no? Te podría decir básicamente que es un reconocimiento que se da desde el respeto en términos generales, pero que ellas y ellos en las comunidades, no sé por qué, pero yo por cómo veo que piensan, hablan y actúan, no lo sienten así, digamos, ¿no? Y yo calculo que es porque uno no entiende tampoco, mientras uno no vive en la comunidad, no entiende cómo se generan esas relaciones entre la familia, ¿no? Y entre la gente en las comunidades. Yo veo desde afuera, digamos, que se sienten a gusto viviendo, pero en el medio algo pasa para que ellas y ellos mismos se autoexcluyan en el mismo espacio, que dicen respetarlos, respetarlas. Así que son básicamente personas que interactúan mucho con el pueblo, porque son comunidades periurbanas, así que estamos en un contacto directo, digamos, ¿no? Básicamente Tartagal es eso, es un mosaico tan pluridiverso, tan pluricultural y que es tan cotidiano, digamos, ¿no? El diálogo entre diversidades sexuales, por ejemplo, ser travesti y ser indígena. Todo tiene que ver con la lucha por la identidad, y un poco eso nos contaba Cassandra Sandoval. Es su propia experiencia de vida. Cassandra era Ariel, en estos últimos 10 años decidió, bueno, ser travesti, transicionó, y bueno, 20 años de comunicadora. Trabajaba en la Secretaría de Agricultura Familiar, fue una de las tantas despedidas por el gobierno de Macri, ni bien asumió. Todos los despedidos o las despedidas son situaciones injustas. En el caso de Cassandra, y ella ahora lo va a contar, por ser travesti, por ser pobre, por vivir en una ciudad alejada de los grandes centros urbanos como es Tartagal y donde pareciera que pasan las cosas importantes, conseguir trabajo, sobrevivir, generar un ingreso para morfar no es algo fácil, no es en ningún lado, imagínense en Tartagal. Claro. Bueno, un poco ella nos cuenta cómo ha sido su lucha vinculada al derecho a la comunicación desde su lugar de comunicadora y travesti. Yo hasta hace 5-7 años atrás pensé que me iba a ir de este mundo sin poder ver respetada o reconocida, digamos, algo que nosotros históricamente hemos exigido que se reconozca como un derecho, que el derecho a la identidad de género, el derecho al respeto por las identidades sexuales diferentes, el derecho, digamos, a poder expresarse sin ningún tipo de condicionamiento, digamos, a entenderse diferente, pero no por eso, digamos, siempre oposición, a entenderse, digamos, desde la diversidad, pero con las muchas posibilidades de poder trabajar en conjunto. Si me pienso hace 20 años atrás, cuando comencé a hacer radio, llegar a esta instancia en la que participé en la creación de un medio, en el que participé, digamos, de la fundación de una asociación, en el que sin querer, digamos, hoy por hoy estamos incidiendo de a poquito en la vida política local, digamos, ¿no? No, te juro que no me la creo, ¿no? Y eso que reniego mucho de muchas cosas, porque yo siempre construí desde el pesimismo, ¿no? Que el derecho a la comunicación me ha brindado herramientas que en mi vida han sido tan indispensables para poder vivir. Yo no hubiera podido llegar a casi 40 años, el año que viene cumplo 40 años, y no, creo que no hubiera podido vivir en las condiciones que vivíamos hace 5 u 10 años atrás. Yo probablemente hubiera sido una de las travestis más prostituyéndome en la zona de Constitución, porque de hecho en algún momento lo pensé, ¿no? Cuando busqué trabajo, porque te aseguro que busqué cualquier cosa para poder sostenerme en la ciudad donde había nacido, nadie ni siquiera me ofrecía un trabajo como travesti para pelar papa, digamos. No pedía que reconozcan mi laburo o mis estudios en la universidad, no. Nada, yo ya no presentaba papeles porque a nadie le interesaba una travesti con papeles, digamos, ¿no? Las travestis siempre tienen que prostituirse, siempre tienen que estar acostados en la ruta, y siempre se mueren de sida, y siempre se mueren jóvenes, digamos, ¿no? Esa idea subyace siempre en nuestros cuerpos y en nuestras imágenes. Hoy reconocida con mi nombre de género que elegí, con la posibilidad de hacer escuchar mi voz ante los organismos políticos provinciales o nacionales, incidiendo en la construcción de políticas públicas locales y provinciales, pensando en cómo ayudar, digamos, ¿no? Ese creo que es, en última instancia, lo que te genera esta posibilidad de poder ejercer tu derecho. No tiene otro sentido. ¿Para qué, digamos, si no es para seguir ayudando a las y los demás, ¿no? Muy buena definición de Cassandra Sandoval. El derecho a la comunicación es poder ayudar a las y los demás. Un poco la columna de Crónicas del Aire busca eso, entender que en esta pluralidad, diversidad que somos las radios comunitarias, alternativas, populares, indígenas, tratar de entender un hilo, un puente que nos une en nuestra diversidad. Bueno, hoy les traje la voz indígena de Tartagal. Muy bueno. Excelente en este caso. Bueno, otro episodio de Crónicas del Aire. Perdón. Sí. No, pensé una música para terminar. Dije Salta, dije travesti y se me ocurrió Susy Shock, que es salteña, que es travesti, que es cantante y que bien tranquilamente puede acompañarla a Cassandra Sandoval. Esta es la canción. Se llama Promuevo Barricadas. Medio de la legislatura que nace en tu cerebro. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo.